aquí en nuestra ciudad. Gardo, buen día. Claudio, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Acércate, Claudio, perdón. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, vamos a arrancar por lo más próximo, digamos, decir, no participar de las internas. Se metieron un comunicado donde anunciaban no participar en la interna de la Unión Cívica Radical. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que llevó a esta decisión de primero empezar a lanzarse dentro de la UCR, pero decidir luego tomar la decisión de no participar de las internas? Sí, bueno, en cierto modo, y sintetizando, lo que ocurrió es que nos diferencian, es decir, el radicalismo siempre desde sus orígenes estuvo nutrido de internas, de distintos liderazgos y demás, y por eso, bueno, los distintos lineamientos internos. Hoy en día, sinceramente, nos encontramos con diferencias que van mucho más allá, más profundas, que son diferencias ideológicas, que nada tiene que ver de quienes ostentan hoy el sello del partido con lo que pensamos la gran mayoría de los radicales desde el punto de vista ideológico. Y cuando de ideología se trata, ahí hay confrontaciones mucho más importantes. Por eso que no le veíamos sentido, en el caso del distrito de Saladillo, como tantos otros distritos, incluso a nivel nacional, porque ir a una competencia interna, y si nosotros resultábamos ganadores en ese caso, seguramente los que están dentro de Cambiemos, están convencidos con el proyecto que estaba llevando adelante el gobierno del PRO, nos iban a sumar a los cambios que proponemos nosotros, y viceversa, es decir, en honor a la verdad, nosotros no nos íbamos a sumar bajo ningún punto de vista a Cambiemos. Es decir, nos separan cuestiones muy gruesas, muy profundas, por eso no tenía sentido. Sí se intentó desde el alfonsinismo y otros dirigentes del radicalismo darle pelea al partido, pero bueno, es decir, nos encontramos con un núcleo muy fuerte dentro del partido, que ellos están convencidos de que Mauricio Macri, ideológicamente ellos coinciden, y nosotros no coincidimos, por eso que estamos dentro del partido, pero con un espacio socialdemócrata que no condice con la realidad de Cambiemos y sí con la doctrina radical, ¿no? ¿Y qué ocurre ahora con este espacio? Digo, porque al no presentarse en elecciones, te dicen que están dentro del radicalismo, pero no están dentro del comité, ¿o sí? Yo lo que creo, y disculpame, ya lo dejo a Edgardo, es decir, aquí hay una cuestión de quienes por poder se quedaron con el sello y de quienes nos quedamos con la ideología y la doctrina del partido. Es decir, no sé en qué terminará, pero lo que sí es real es que en Saladillo, como se intenta decir que el radicalismo hubo consenso, no hubo consenso, es decir, no hay consenso porque somos muchísimos los radicales que no coincidimos con la conducción del comité, y así replicado en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en la conducción a nivel provincial. Lo habíamos dicho ya cuando se designó a Daniel Salvador presidente del comité de provincia, que se iba a silenciar el partido, y eso se logró lamentablemente. Cornejo tampoco puede ser presidente del comité nacional porque gobierna, es decir, no pueden cumplir ese doble rol, pero además por una cuestión de responsabilidad, es decir, si uno es gobernador o vicegobernador, no está en las condiciones del tiempo como para también dedicarse al partido. Y por otro lado, se encuentra en cierto modo limitado en algunas apreciaciones. Así que bueno, el partido lamentablemente ha llegado a un punto de inflexión donde hay dos vertientes. Por un lado van a estar el radicalismo que está dentro de Cambiemos, y por otro lado el radicalismo que estamos trabajando para la conformación de un frente social, demócrata social, como era lo que Alfonsín en su momento, Raúl, proponía, trabajando con otras fuerzas políticas similares, y que bueno, el 30 de octubre se está haciendo el lanzamiento oficial del espacio. ¿Edgardo? Sí, bueno, la verdad que nosotros tuvimos la paciencia necesaria como espacio de pensamiento así también lo ha manifestado Ricardo Alfonsín en su momento, pidiéndole al partido que cambie de rumbo, que diga las cosas que hay que decir, que no tenga una actitud complaciente, apocada, tristona en cuanto a los planteos, y que esté del lado de la gente. Nosotros vemos montones de cosas que están pasando que preocupan mucho desde el punto de vista económico y social. Caso concreto, el de todos estos días, el tema del aumento del gas retroactivo para compensar a grupos económicos como son las empresas prestatarias de los servicios de gas, y entre otras cosas. Y bueno, vamos sumando así una variedad de cosas que hacen que nosotros en su momento le pidiéramos como espacio al radicalismo que retomara el rumbo, que planteara más fuerza en Cambiemos. No sabemos si lo han hecho y el PRO no le da respuesta o directamente no están pensando de esa manera. Por eso hemos decidido esto, una fuerza que va creciendo a nivel nacional. Todos los días nos contactamos con gente de distintos lugares del país que piensa en una alternativa socialdemócrata, que no quiere que nos lleven a blanco o a negro, sino buscar algo en el medio que sea lo que dé respuestas a la gente, que en realidad mucha gente votó a Cambiemos con esa esperanza y tiene hoy totalmente, digamos, perdida esa esperanza. Así que la idea es, como decía Claudio hace un ratito, un espacio socialdemócrata que nos convoque como alternativa en el medio de todo esto, que no es ni lo anterior ni lo que está, y que dé respuestas, porque para eso la gente votó a Cambiemos, para dar respuestas, sumado a que muchas cosas que se dijeron no se cumplieron, no solamente no se cumplieron, sino que se va en contra de lo que se dijo. A ver, ¿por dónde arranco? ¿La idea es presentarse a las elecciones del año que viene? ¿Las elecciones generales? Sí. Sí, claro. El tema es el siguiente. El 30 de octubre en Capital Federal se está lanzando de manera oficial el espacio. Ya no sé si recordás, allá por septiembre creo o agosto, se hizo una reunión en el Centro Lalín con 400 dirigentes de todo el país, donde se lanzó de alguna manera el espacio de pensamiento alfonsinista o radicalismo auténtico, y a posteriori se hace el lanzamiento, que es el 30 de octubre, ya de la Unión Cívica Radical, del alfonsinismo, con otros espacios políticos. Bueno, ahí hay otros dirigentes también importantes que ya irá a salir por todos los medios, que se está trabajando de manera conjunta. Son radicales que en algún momento han conformado algún otro espacio, que están volviendo a conformarse un poco lo que fue el Frente Progresista Cívico y Social del 2013, sin Carrió, por supuesto, y sumado otros sectores. Así que bueno, y en función de eso comenzar a trabajar en los distritos, a nivel seccional, a nivel provincial y a nivel nacional. Hace un par de días Ricardo estuvo en Tucumán, en un acto muy grande, hubo más de 6.000 personas. Lo que pasa que, bueno, es un trabajo importante el que hay que llevar, difícil, porque hoy por hoy está, lo que decía Edgardo, la grieta esa lamentable que se ha generado, es como que no nos dejan ver opciones, es decir, o sos K o sos M, y el resto nada. Y la realidad es que hay otras opciones y que van a aparecer otras opciones, no solamente este Frente Socialdemócrata, sino seguramente dentro del propio Partido Justicialista irán a aparecer otras opciones, y que le va a hacer bien a la democracia. Insistimos, nosotros no coincidimos lo más mínimo con Cambiemos. Hemos hecho planteos hace muchísimo tiempo, no es de reciente, es decir, en el caso que me toca a mí, siendo concejal, hemos hecho planteos. Bueno, y en definitiva, lo que decíamos, ¿no? Cuando de ideología se trata, ahí ya es irreversible. Y lamentablemente el Partido Radical cayó en esa hoy. Antes eran liderazgo, eran personalismo, eran otras cuestiones, subsanable, limable. Hoy es más difícil el tema. A ver, es una pregunta difícil porque a la gran mayoría le cuesta contestar, sobre todo a quienes son dirigentes políticos. ¿Ustedes creyeron en Macri? Realmente es una pregunta difícil. Yo personalmente hablo lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, sí, estoy hablando. Uno eso lo hace a nivel. Es muy personal, digamos. Yo acaté la decisión partidaria de la convención. Creí en su momento y hoy me siento muy defraudado en Domesto Sanz. Acompañé, digamos, la propuesta de un cambio. Ese cambio no se dio. Siempre, un poquito entre comillas, lo estuve viendo, pero tengo que decir la verdad, acompañé eso y hoy estoy totalmente defraudado porque ni siquiera los postulados mínimos a los cuales se pudo llegar en ese acuerdo se están cumpliendo hoy. Hoy gobierna el PRO, la UCR es un convidado de piedra. Podrá decir que está, que participa, que todos los días le llegan una propuesta, pero esa propuesta, que es muy suave, muy liviana, nunca termina el presidente tomando partido por esa propuesta. Entonces, contestando y redondeando la pregunta, acompañaste. Pero todo tiene un límite, que es el límite, como decíamos al principio, de lo ideológico. Uno no puede. Yo milito en el radicalismo del año 83 y nunca lo vi tan triste. Acompañé la gestión local, trabajé en la gestión local, conocí muchos intendentes y conozco hoy en día mucha gente, incluso radicales, que tienen por ahí algunas posturas más críticas y creo que van a terminar acompañando lo que nosotros estamos proponiendo, un gran movimiento nacional socialdemócrata que no es nada nuevo, es lo que era el radicalismo en sus orígenes. Claudio. Sí, fue una gran desilusión, sinceramente, porque uno apostó. Hubo un sector importante del partido donde se quería hacer un acuerdo programático un poco más importante de lo que se hizo. Se metió en el medio Ernesto Sanz y la verdad que defraudó en grande, al igual que creo Daniel Salvador. Hubo dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias de llevar a acuerdo un acuerdo político adelante. Es decir, una cosa es hacer una alianza electoral y otra cosa es hacer un acuerdo político. Y yo creo que Sanz y Salvador se creyeron que habían hecho un acuerdo de gobierno político y el PRO los interpretó como una alianza electoral. Y así es como se está llevando adelante hoy, ninguneándolos, no dándoles participación. Pero la verdad que me preocupa a mí el silenciamiento que hay de los dirigentes. Y cuando hablo de dirigentes no hablo solamente de los grandes dirigentes, de todos los dirigentes. Pero me preocupa no porque no hablan, me preocupa porque la verdad que me hacen entender y convencerme de que ideológicamente están convencidos, porque si no, nada les quitaría que por lo menos levanten la atención en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados de las provincias, en el Congreso de la Nación, repudiando, rechazando o al menos no estando de acuerdo con algunas cuestiones que nada tienen que ver con los principios básicos del radicalismo. Es decir, nosotros que crecimos dentro de un comité, que militamos en la Franja Morada, que veamos a querer avasallar los derechos de la educación pública, los derechos del trabajador, los derechos previsionales, el gran tarifazo que va en contra de lo social. Es decir, a ver, tan simple como dónde está la causa de los desposeídos, la igualdad social. La verdad, sinceramente, no los entiendo. Me cuesta creer que haya dirigentes que avalen desde el silencio, porque hay dos formas de avalarlo, alzando la voz o desde el silencio. Bueno, me cuesta creer aquello que desde el silencio avalan estas cuestiones. Es decir, han desviado absolutamente al Partido Radical. Bueno, entonces hemos encontrado en Ricardo Alfonsín el primero que se le animó a mostrar las grandes diferencias y después luego obviamente se van sumando. Bueno, ahí es donde tenemos que marchar y por supuesto que iremos a competir en otro espacio, con en desigualdad quizás de posibilidades, pero con la conciencia tranquila desde que pensamos, desde que empezamos a militar hasta hoy, de la misma forma. Es lo que vinieron a hacer, hablo de gobierno de Macri, de Cambiemos, o no supieron manejar el gobierno. Digo, porque son las dos cuestiones que algunos escuchan. Algunos contrarios al gobierno escuchan que no saben manejarlo, que se creen que es una empresa y no lo saben manejar, sí. Y otros que no, que es realmente lo que vinieron a hacer y lo están haciendo. Yo particularmente creo que es lo que vinieron a hacer, por eso hablamos de una cuestión ideológica, que es decir, el liberalismo, el neoliberalismo es eso. Lo que pasa es que estas prácticas neoliberales son demasiado acentuadas, por eso que nos hace preocupar un poco más. Al principio uno, por eso la decepción, creía de algunas desprolijidades que habían recibido, que uno intentaba desde lo institucional arreglarlo, pero ya el tema de la pesada herencia pasó de moda. Pero además vayamos a un ejemplo mucho más fácil y palpable, es decir, si vos agarrás un país o un municipio, lo que fuere, sin dinero, no tenés plata para nada, como le pasó a De la Rúa. Es decir, no tenía dinero para nada, es decir, ni para obra pública, complicado en lo social, en lo económico, en la educación, es decir, estaba complicado globalmente. Ahora, si vos agarrás un gobierno y largás obras públicas por todos lados, millonadas de obras públicas, que acá nomás lo vemos en el distrito, que no decimos que está mal, pero digo, si no tenés plata, no tenés plata para nada, y haces obra pública por doquier, entonces no es que no agarraste un país con plata, direccionaste los fondos. Y gobernar no es solamente hacer obras públicas. La obra pública está buena, pues las rutas hay que tenerlas, determinadas obras de servicios también hay que hacerlo, pero no es solamente obras públicas, es decir, está la parte social, la parte educativa. No mejoramos lo social, al contrario, empeoramos. No mejoramos lo educativo, seguimos con los paros. No mejoramos en seguridad. No achicamos el gasto público, y esto lo vemos a diario, es decir, ni siquiera el kirchnerismo en su mejor momento se les ocurrió poner coordinadores regionales o seccionales políticos con sueldos ministeriales, que lo hizo el PRO y lo avaló Cambiemos. Entonces digo, ¿qué vinieron a achicar el gasto público? No achicamos el gasto público, no mejoramos nada y hacemos obras públicas, lo único que se hace es obra pública. Bueno, en definitiva se direccionó. Entonces yo creo que vinieron a hacer, o sea, están haciendo lo que vinieron a hacer. Hemos hablado bastante de lo nacional. Digo, ¿cómo ven la realidad del radicalismo a nivel local? Digo, hablo ya del comité de Saladillo. Ahora se ha refrendado la conducción de Nano Arrospide como presidente. Se ha refrendado, digo, porque es la única lista, no va a haber elecciones. Porque es unicalista, hay un gobierno que pertenece a Cambiemos. ¿Cómo ven la situación a nivel local de gobierno y de partido? Bueno, yo creo que se ve un gobierno muy abroquelado con la línea nacional. Se ve un radicalismo, a mi gusto, bastante silencioso desde el punto de vista de las críticas, sobre todo en lo que está pasando a nivel social y económico. Son innegables las obras, es lo que decíamos al principio, hace un rato. Pero bueno, la cosa hoy en día a los saladillenses les está pasando por otro lado. Cuando empieza a haber despidos, cuando empieza a haber achicamiento del comercio, cuando todos los días vemos a alguien que se está quejando por algo más, quiere decir que la cosa no está bien y no. Y bueno, es consecuencia de las políticas gruesas que pasan por la decisión en este país. Es parte del modelo. Nosotros tal vez desearíamos que el radicalismo tenga, como dijimos hoy, una posición más fuerte, más crítica, más radical, más acorde con lo que fue nuestro gobierno desde hace muchos años en Saladillo, desde el 83 a la fecha, que creo que la crítica, el silencio no hace bien. Lo que uno ve mal para arriba lo tiene que decir, lo que ve mal a nivel provincial lo tiene que decir, y debemos darle cierta tranquilidad a los salavillenses en el sentido de que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que el rumbo cambie. Eso es lo que yo no veo, esa decisión firme de un cambio de rumbo. ¿Y el intendente Salomón, cómo lo ven? El intendente Salomón, bueno, en lo que decía Edgardo, alineado al orden nacional y provincial. Ahora, quedan, perdón, es decir, apuntaba sí. mi pregunta por ahí a esta cuestión. ¿Quedan exentos los intendentes de las políticas nacionales o quedan involucrados partidariamente, hablo, ¿no?, ideológicamente con las políticas nacionales? Yo creo que son los más complicados en ese aspecto. Pero bueno, también en algún sentido pueden dar algún punto de vista. Son los más complicados y es cierto también que tienen que gobernar para toda la comunidad. Pero, después, eso en lo político. Sí, en lo político creo que podía ejercer un poquito más de presión desde lo ideológico. Desde la administración, bueno, es una administración normal que se está llevando adelante con sus aciertos, con sus errores. Creo que tiene más aciertos que errores, en el sentido, no es fácil gobernar una ciudad como Saladillo, pero bueno, también ha tenido, en el caso de Saladillo, grandes posibilidades de hacer obras públicas. Y por supuesto que el problema más grande que se ve en nuestra ciudad hoy en día es lo social y la parte económica, que a veces hay cuestiones que escapa del municipio. La parte económica es el Plan Nacional de Económico, que ha perjudicado terriblemente a lo que es las pequeñas y medianas empresas, los comercios, ¿cierto? Todos los días vemos que se cierran comercios, y eso lo ve cualquiera, no es que lo vemos nosotros o vos que estás en la radio. Y bueno, la verdad que lo que decía Edgardo, ¿no? Es decir, no, ¿vos lo ves? ¿Vos lo ves? Sí. No, para que se entienda la pregunta, perdón, porque por ahí queda. Vos manejás una inmobiliaria, Claudio, tenés una inmobiliaria, en la inmobiliaria. En el rubro inmobiliario. En el rubro inmobiliario también se ve la cuestión en cuanto al alquiler de locales, al alquiler de viviendas, al alquiler de depósitos, ¿no? Pero tal cual, es decir, recién estábamos hablando. Por eso no, media violenta la pregunta. Tres locales este mes en lo que a mí me toca en mi inmobiliaria. Es decir, seguramente otras le debe haber tocado lo mismo. Gente que se le complica el alquiler para pagar porque o lo despidieron porque hubo achique en algunas empresas y otros comercios han cerrado. Porque hay empresas importantes que se les ha puesto muchas fichas para que crezca y que además lo requete contra merece, y ha tenido que despedir personal y había ingenieros de afuera y se han ido. Es decir, es compleja. El otro día salió en una revista, en una tirada nacional, cuáles son de la provincia de Buenos Aires las ciudades más perjudicadas por el tema económico, el cimbronazo en lo comercial y en las pymes. Y dentro de esas cinco está Saladillo. Sí, a ver, hay cuestiones que no podemos hacer caso omiso. Está Mar del Plata, está Tandil, está Azul. No recuerdo cuál es la otra, y Saladillo. Estadísticamente, en cierres de comercio y demás, Saladillo está dentro de esas cinco o seis ciudades que se ve más afectada. Así que bueno, por eso digo, estamos requete contra preocupados y además por ese silenciamiento que existe de nuestros dirigentes, que la verdad los desconocemos, pero que además eran hasta críticos y con buen criterio cuando gobernaba un propio radical, y hoy están todos silenciados. Es decir, no sé qué les pasó, es como cuando te tomás un calmante para dormir y te dormís. Bueno, así está el partido, dormido. El partido tiene el sello, a ver, Porque esto de que vienen con que no hubo unidad, no hubo unidad, pues en todos los lugares esta confrontación está, es decir, en mayor o en menor escala, pero en todo está. En Saladillo acá ni siquiera se intentó tampoco acercar, ni tampoco nos hubiésemos acercado porque no nos llamaron, pero si nos hubiesen llamado tampoco se hubiese llevado un acuerdo. Es decir, porque insisto, esto estamos con cuestiones ideológicas. Y cuando llegamos a esas cuestiones de ideas profundas, ahí es donde lamentablemente el partido tiene dos brazos hoy en día: los que coinciden con el PRO y los que no coincidimos con el PRO. Así que no hubo reuniones con la actual dirigencia del comité. No, nosotros no. No. ¿Y cómo se sigue acá más en Saladillo? Digo, Saladillo siempre fue un casi un bastión radical en la provincia de Buenos Aires. Desde el 83, ¿no? O podríamos contar antes de la dictadura militar también, sino para no contarlo dentro de los gobiernos, que no sea un gobierno peronista en Saladillo. Digo, ¿cómo se sigue para adelante en Saladillo con un gobierno de Cambiemos y donde se sabe que es difícil? Siempre lo fue, no, ni porque sea José Luis Salomón, ni porque sea un gobierno de Cambiemos, es difícil siempre hacer una división cuando tenemos un gobierno gobernante, ¿no? Y que es de dentro de todo es del mismo signo político, ¿no? Por ahí de otra pata, pero pertenece, y sobre todo José Luis, que pertenece al radicalismo, que no es. Sí, yo voy a dar un ejemplo. El otro día compartimos una reunión con Juan García, Zulma Mori, Carlitos Cham, Edgardo, yo y algunos más de acá de Saladillo, y justo estábamos con alguien que era intendente de una ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, y él nos contaba que si bien conteste obviamente con el gobierno de Cambiemos, pero fue como lista 3 UCR. Es decir, las posibilidades están, lo que falta es la voluntad y la intención. Él es intendente por la Unión Cívica Radical. Si bien arriba debe haber votado a quien votó, pero en el distrito es Unión Cívica Radical. Y dentro del distrito se discuten cosas que tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Es decir, acá no discutimos cuestiones que tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Acá discutimos cuestiones que avalan al PRO. Y ese es el gran inconveniente que tenemos. Y que lamentablemente casi toda la provincia de Buenos Aires es así. Nuestra convocatoria fundamentalmente es a muchos radicales que hoy no están de acuerdo con todo lo que pasa. Y sabemos por el mano a mano, por lo que caminamos en la calle, por lo que nos encuentran, que en Saladillo hay mucha gente que piensa que esta política que está llevando el gobierno nacional no tiene nada que ver con el radicalismo, y que por eso apelamos a ellos, y también a muchos que no son radicales, que están en un espacio socialdemócrata en Saladillo, que seguramente van a estar coincidiendo con muchas de las cosas que vamos a plantear en los próximos tiempos. ¿Tiene algún punto de reunión? Ahí. Sí, nosotros normalmente nos juntamos los viernes, cada 15 días, independientemente de que, bueno, estamos comunicados por la tecnología hoy en día, pero sí, los viernes hacemos reuniones cada 15 días. Después, uno o dos miembros de aquí de Saladillo asistimos a las reuniones del sector que se hacen en La Plata o en Capital, que eso nos hace estar informados. Y después, bueno, ya empezamos a caminar un poco, a charlar con amigos de la séptima. Así que, bueno, es un espacio que está en crecimiento, que estamos armando con todas las mejores intenciones, expectativas, y no saliéndonos de lo que hemos siempre mamado desde la Unión Cívica Radical, ¿no? Empezar a caminar este trayecto es difícil, el tema sí. Del armado, empezar a posicionarse, la llegada a los medios, uno sabe que tiene que, para poder tener trascendencia nacional, es casi inevitable tener presencia en los medios, la cual no es barata. Yo siempre le digo, y hasta he discutido con algunos, cuando generalizan y hablan de los medios de comunicación. Y le digo, vos no sabés lo que hay en Saladillo. Le digo, bueno, vos crees que lo que pasa en Saladillo se maneja igual en los grandes medios. Le digo, no es así. Le digo, ya no tiene el micrófono la posibilidad como tienen acá en Saladillo. Digo, ¿cómo creen que será? Si bien es difícil hacer futurología y sobre todo en este momento, porque sabemos que en nuestro país en 6 meses las cosas cambian y puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo creen que se va a dar un escenario electoral? Por ahí podemos hablar más de espacios que de figuras o de nombres hacia el 2019. ¿Cómo creen que será, hablando de espacios o de movimientos, el escenario electoral en 2019? Yo creo que de lo que estamos seguros nosotros es que tenemos que construir una alternativa y que hay mucha gente que está buscando esa alternativa, que no va a estar de acuerdo con la polarización y que, si bien desde los grandes medios nacionales y desde toda la opinión que hay se tiende a eso, se tiende al blanco o al negro. El argentino, vos sabés que, Gardo, el argentino es del tango, la milonga, sí, o el tango del folclore, del Boca River, del blanco negro, de la izquierda a la derecha. Que haya tres, y esa es nuestra gran apuesta, es decir, buscar consenso fundamentalmente, porque hay consenso. Lo que pasa es que en estos tiempos parecería que se destruyen los consensos, que nadie puede, digamos, aunque piense un poco distinto que el otro, juntarse para construir. Esa es una de las grandes deudas que tenemos como sociedad y que se han intensificado en los últimos tiempos. Así que yo personalmente no sé cómo va a ser el futuro electoral de este país. Lo que sí sé es que nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy muy grande para hacer una alternativa. Para hacer una alternativa local, provincial y nacional. De hecho, aunque, como vos decís, es muy difícil, cuesta mucho llegar, pero bueno, aprovecharemos todo lo que sea, lo que esté a nuestro alcance, para llegar a la gente con una alternativa que no es tan loca ni descabellada, es lo que la gente ve todos los días en el sentido común. Solución de los problemas básicos y fundamentalmente un modelo que sea más inclusivo, más tranquilo con la gente común de todos los días, más que uno se pueda levantar y saber que al ir a trabajar está contribuyendo, está haciendo su futuro, que no se le va a caer de la noche a la mañana, que no se lo van a llevar los grandes grupos concentrados de económicos, como vemos ahora que está pasando. Que bueno, tener un gobierno que gobierne para las mayorías, no para los grandes grupos concentrados económicos, que muchos ni siquiera son de acá, y si lo fueran de acá también deben tener la mano del Estado que le ponga por lo menos un límite a eso. Un Estado fuerte, no un Estado debilitado como se empieza a ver ahora, porque ahora hay un Estado mediático pero está debilitado. Si no veríamos tanta presión para cobrarnos, qué sé yo, los servicios con tanta voracidad. Yo sé que las tarifas habrán estado retrasadas y sabemos un montón de cosas, pero bueno, también entendemos la realidad de la gente, ¿no? Lo que no se puede pagar, no se puede pagar. Lo que está destruyendo la economía familiar, el Estado tiene que estar ahí poniéndole coto. Creo que ahí estaremos nosotros. Yo no quiero, digamos, no me imagino números. Lo que sí me imagino es trabajando en una alternativa, que eso es lo más importante. Me olvidé de Ford y Chevrolet. Sí. Me olvidé de Ford y Chevrolet. Sí, porque el Torino y el Dodge es como que a todo el mundo le queda bien, pero Ford y Chevrolet, rivalidad Ford y Chevrolet. Gracias. Yo, esto es un comentario mío, no los quiero involucrar a ustedes, pero recién me hacías pensar, Edgardo, con lo que decías recién, en esto, que a mí una de las cosas que me duele, que no lo hizo el gobierno anterior, no lo está haciendo este tampoco, es realmente, no sé si sacarse los humos, sacarse un poco el poder o el egocentrismo de la cabeza, y empezar a hacer políticas de consenso que nos den una estabilidad. Y no digo solamente económica, porque seguramente cada gobierno le dará su impronta económica al Estado, ¿no? Al país, si no, no existirían por ahí distintas personas. Pero creo que hay cuestiones de la economía en las que sí nos ponemos de acuerdo para marcar un rumbo de país. Creo que hay cuestiones fundamentales como la salud, la educación, en las cuales nos podemos poner de acuerdo todos los argentinos, y cuando digo todos los argentinos, hablo de todos los espacios políticos, para que sean políticas que, más allá del gobierno que esté de turno, sean políticas de Estado que sean independientes de los mismos, ¿no? Y tengan una continuidad, no que venga un gobierno y nos cambie el programa educativo el año que viene, porque hay elecciones. Bueno, en 2020 se cambió el gobierno, tenemos nuevo programa educativo, volvemos a cambiar el sistema. Bueno, no, pongámonos de acuerdo, muchachos, un sistema educativo acá a 20 o 30 años, pensando progresivamente. Digo, con la salud lo mismo, digo, me parece que es una gran deuda que tienen. Insisto, no lo hizo el gobierno anterior, no lo está haciendo esto, no lo hizo el anterior del anterior tampoco. No lo viene haciendo nadie. Es decir, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que nos trasciendan, que sean políticas públicas realmente y que nos trasciendan a los gobernantes, porque es, creo, de la única forma que al país le podemos dar estabilidad, a la gente le podemos dar tranquilidad también. Digo, si nos ponemos de acuerdo todos en estas cuestiones, creo que es un camino para empezar a andar. Y hablo de estas cuestiones también porque yo sé que algunas cuestiones es más difícil ponerse de acuerdo. Pero digo, por ahí, arrancando por la salud, por la educación, por ahí es más fácil lograr consenso. Y si empezamos a partir de los consensos que son, yo siempre digo que hay que partir de los consensos que son más sencillos para después avanzar los que son más complejos. Pues si arrancamos con los complejos de entrada, no nos ponemos de acuerdo nunca, más los argentinos, ¿no? Pero bueno, digo, me parece que es una deuda grande que tiene la dirigencia política toda. Fundamentalmente hablo del nivel nacional, obviamente, que son los que definen las políticas públicas, ¿no? Sí, te daría incluso una seguridad institucional importantísima. Uh-huh. Bueno, esto es una de las cuestiones. Yo soy un defensor acérrimo de esto y muchas veces siempre lo hemos sostenido, incluso dentro de lo poco que se ha podido hacer dentro del municipio. Digo poco porque un municipio no hay algunas cuestiones que se pueden establecer como política de Estado. Donde se tienen que poner de acuerdo distintos actores. Por ejemplo, una política de Estado en Saladillo es el centro universitario, y que hoy por hoy te lo defienden los de derecha, los de izquierda, el peronismo, el radicalismo, te lo defienden todos. Una, por ejemplo, que viene ahora para poner un ejemplo. Desde el espacio de Ricardo Alfonsín, una de las cuestiones que se viene charlando y que él lo viene proponiendo permanentemente es esto, el establecimiento de políticas de Estado, políticas públicas, en ejes fundamentales tales como decías vos, la salud, la educación, la economía y demás. Entonces eso te da una seguridad institucional de que por más que venga a gobernar alguien de extrema derecha o de extrema izquierda, hay cuestiones que ya están encaminadas. Bueno, para esto hay que avanzar. De hecho, por eso que a veces sale fotos de Ricardo con Lustó, con Margarita Stolbizer, con distintos dirigentes, incluso con el gobernador de Santa Fe, del socialismo, porque es indispensable avanzar en este sentido, y que también fue lo que se le propuso al gobierno del PRO, es decir, tratar de hacer establecimiento de políticas públicas, que también se había dicho y que luego no se llevó a cabo, por eso el enojo de tantos dirigentes del radicalismo. Pero sí, seguramente es importantísimo. Los grandes países, los más avanzados, y tienen políticas de Estado. Incluso en los municipios hay que tener políticas de Estado. Hay políticas de educación, en salud, en seguridad, que tienen que ser consensuadas por la comunidad. Pero consensuadas en el buen sentido. Es decir, aquí vamos a tener que agarrar los especialistas en seguridad de los distintos partidos políticos, los mejores especialistas, y hacer armar un buen plan de seguridad. No que vaya el que es más amigo de X porque llegó para... Si, juntar los especialistas en la parte educativa, los especialistas en la salud, y de ahí en más empezar a caminar por los próximos 20 o 30 años para no encontrarnos con estos, porque aquí vivimos de políticas de extremo, si nos vamos de izquierda a derecha. Y en lo inmediato creo que la sociedad va a tener la posibilidad de votar opciones, que en este caso lamentablemente al no estar en escena los partidos políticos, que es lo que te da ese blindaje de perspectivas políticas, pues si vos votás al socialismo sabés que estás votando, si votás al radicalismo sabés que estás votando, se podrá ir un poquito más a la derecha, a la izquierda, pero sabés de qué se trata. El peronismo lo mismo. El tema es que últimamente nosotros estamos votando modas, es decir, nos lo imponen y votamos. Macri, ¿qué antecedente teníamos de origen ideológico? Sí, algunos sí decían que era derecha, esto, el otro, pero la verdad es que no tenía un antecedente de origen ideológico. Y como él, tantos otros, pasó con De Narváez también. Fue una moda, ganó y después desapareció. Porque no hay detrás un sustento que es un partido político que lo sostiene y que cuando se desvía un poco el propio partido le va a indicar cómo le pasaba a Alfonsín o al propio De la Rúa o al peronismo. Sí, los peronistas del Menem o los no menemistas, pero que en definitiva peleaban por algo. Acá no sabemos para dónde vamos. Es decir, Iguazel, ¿qué dice una cosa? Dice políticamente totalmente incorrecto. Bueno, entonces la sociedad va a tener la posibilidad de elegir la opción de derecha, que es el gobierno de Macri, con algunos amigos nuestros que estarán ahí ayudándolo a las elecciones, es decir, Cambiemos, y por el otro va a haber opciones de centro izquierda. Va a estar ubicado el peronismo en sus distintas vertientes y el